dejaste en mí. ¿Cómo continuar si no estás aquí? Siento que por ti me estoy muriendo, que sin ti me cuesta mundo vivir. Revivir si me ahogo en el llanto.